después de ti. Brillarán sobre mí. Yo sin ti pensé matar, pensé morir. Let's do it. Se devuelven las puñaladas y ahora soy.